pensamientos se deslizan entre lo cierto y la locura. Lo simple me enreda, la muerte es cultura. Quiero estar más arriba, más sobrio que el sol, más loco que el viento. Mis pensamientos afanan y hurgan, se desvelan y pelean, me complican la vida. Termino escarbando, el pasado es en vano, el presente flota. Estoy en una jaula, esto es otra cosa. Y así algo tan simple, se me enredan las venas. Siento temor y valentía, experimento conmigo. A veces no resisto, el mundo está escrito. Pensamientos que escapan, corren por una salida, deambulan buscando un sentido a mi vida. Se desvelan y pelean, me complican la vida. Termino escarbando, el pasado es en vano, el presente flota. Estoy en una jaula, esto es otra cosa. Y así algo tan simple, se me enredan las venas. Estoy en una jaula, esto es otra cosa. Y así algo tan simple, se me enredan las venas. Estoy en una jaula, esto es otra cosa. Y así algo tan simple, se me enredan las venas. No estoy en una jaula, no, esto es otra cosa. Y así algo tan simple, se me enredan las venas. Muchas gracias.